Encontranos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radiográfica. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Todos pasaron de las 5 de la tarde. Bueno, frente a la crisis que genera la pandemia, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte quieren expresar que el actual contexto de crisis desatado por la pandemia exige un esfuerzo de los que más tienen y un estado de alerta de los sindicatos para defender los puestos de trabajo y el salario que permite sostener las familias. En ese sentido, están rechazando el reciente acuerdo entre empresarios y un sector de la CGT que habilita suspensiones y rebaja de los sueldos. O sea, hay preocupación en los trabajadores del subte y premetro. Creen que no es momento para despedir trabajadores ni pagar menos, ni en cuotas. Por el contrario, se expresan a favor del impuesto a las grandes fortunas, que va a permitir obtener recursos extras para destinar a la salud y paliar la crisis económica. Así que les mandamos un abrazo grande a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que están trabajando fuerte, volviendo de a poquito el servicio con los horarios habituales, y que nos envían el comunicado para expresar su preocupación y también exigir el que se debata la ley de impuesto a las grandes fortunas. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. App. App. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica. Aparece ahí el loguito, es muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. ¿Sí? Es muy fácil, pero bueno, está bien. Bien. Treinta y tres minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos con más información. ¿Por qué? Porque nos solidarizamos con el Foro Argentino de Redes Comunitarias, del cual pertenecemos, por supuesto, porque el foro que nuclea a radios autogestivas, radios cooperativas de la República Argentina, está repudiando y visibilizando también que desde hace ya 15 días la cuenta @FarcoArgentina que tenemos en Twitter del foro no funciona. Y no le están contestando ni respondiendo los mails @TwitterSupport, que es donde hay que arrobar para cuando hay algún problema. Y estamos exigiendo que le devuelvan la cuenta a Farco, porque en este momento, donde la información y el acceso a la información es tan importante, teniendo en cuenta la infodemia, la cuestión es que no tenemos cuenta de Twitter. Nos han cerrado la cuenta @FarcoArgentina y no no la podemos utilizar desde el Foro Argentino de Redes Comunitarias. Y además Twitter no responde sus mails. Con el hashtag Farco, para que la ciudadanía siga conociendo lo que está pasando en todo el país, y el hashtag Twitter devolvé a Farco, es que estamos exigiendo la cuenta de arroba Farco Argentina. Y por otro lado, también no saliendo del foro que pertenecemos, viajamos al barrio Alta Córdoba para preguntarle a nuestros compañeros de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 de la ciudad de Córdoba lo que ocurrió la madrugada del jueves 7 de mayo en donde tienen la radio. Se trata de un intento de incendio en la puerta principal de la sede de la cooperativa Anticrisis, institución asociada a Farco que lleva adelante a Radio Encuentro el Centro Cultural Tincuarte. Son espacios y actividades artísticas, solidarias y educativas en la comunidad. Y estamos en comunicación en este momento con Luis Aubrit, él es integrante de Radio Encuentro en Córdoba. Buenas tardes, Luis. Mauro te saluda. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos los amigos de Radio Gráfica. Buenas tardes, un gusto charlar contigo. Bueno, contanos qué pasó en este intento de incendio en la puerta de la cooperativa. Bueno, digamos, los hechos son bastante simples. 6 de la mañana, el 7 de mayo, sale un vecino que se iba a trabajar y advierte que la puerta de entrada, una puerta de madera, esas antiguas, muy viejas, estaba ardiendo. Bueno, dio todos los avisos pertinentes, ayudó a apagar el fuego, yo vivo muy cerquita, así que me avisó. Vine también esa hora, pudimos sofocar el fuego. Eso en cuanto al hecho puntual de qué ocurrió en términos físicos. Sí. Lo cierto es que estas puertas para que agarren, porque además tienen barnices y demás cosas que lo protegen de ese tipo de situaciones, tiene que tener algún tipo de acelerante especial. No lo podés hacer así nomás. Tiene que tener bastante temperatura. Así que eso es el primer hecho que nos llamó la atención. Lo cierto es que era justamente el día 7 de mayo, el día en que la derecha convocaba a esta acción, a estas cuatro acciones que se desarrollaron, que en realidad, por suerte, no tuvieron un efecto, por lo menos aquí en Córdoba, un efecto en la ciudadanía, pero que tiene que ver con acciones en cuanto a un profundo contenido político ideológico, ¿no? Me llamó la atención porque nosotros somos un medio que tiene una definición absolutamente clara, que tiene una línea editorial, que ha tenido posicionamientos políticos. De hecho, una de nuestras compañeras ha sido candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Nosotros siempre hemos jugado políticamente en esta instancia y nos llamó poderosamente la atención. Y empezamos a atar cabos también con algunas otras situaciones previas que se venían dando y que en realidad no la veíamos. La veíamos como algunas situaciones aisladas o cuestiones así, pero que después uno empieza a entender que no están totalmente desvinculadas. Claro, claro, son amenazas, decís vos, amedrentamientos. Más que amedrentamientos, algún tipo de agresiones verbales o situaciones, viste, que uno dice, qué raro esto, que por ahí sueltas no le da la significancia que tienen, pero que ya en el contexto uno piensa que esto ya no ha sido un hecho casual, sino que va enmarcado en todo eso, o quizás el hecho culminante de toda esa situación. Pero más allá de esto, lo que más nos interesa a nosotros puntualmente es, primero, que quienes tienen que accionar lo hagan también de manera muy dinámica, que son la justicia y la policía de la provincia de Córdoba, sí, para esclarecer el hecho. Eso es uno de los aspectos. Y el otro aspecto, fundamentalmente, que la sociedad argentina no naturalice este tipo de cosas. No, claro, claro. Porque cuando empezamos a naturalizar esto, uno nunca sabe a dónde para, ¿no? Pero además porque tiene que ver con la libertad de expresión, fundamentalmente, tiene que ver con un ejercicio profundo de la democracia, que es sostener todas estas pequeñas usinas de expresiones de la sociedad, que pueden tener miradas distintas, fundamentalmente tienen miradas distintas a lo que son los grupos hegemónicos de la comunicación, y además de miradas, intereses totalmente distintos, está claro, ¿no? Y que en Córdoba nosotros tenemos una concentración mediática realmente muy, muy consolidada, ¿no? Lo que tiene que ver con Cadena 3, lo que tiene que ver con el Grupo Clarín, puntualmente. Claro, claro. Claro. Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Luis Aurit, integrante de Radio Encuentro. Han sido amenazados, han tenido un intento de incendio de la radio comunitaria Encuentro FM 95.7. Te cambio un poco el eje. Digo, primero para cerrar esto, han hecho una denuncia formal, me imagino, ¿no? Sí, hicimos la denuncia como corresponde. Otra vez, primero tenés que hacerla a través del Ministerio Público Fiscal en online, y después se ratificó en la sede presidencial en una de las unidades judiciales aquí en Córdoba. Bien, ¿y no había cámaras en el barrio por casualidad y eso, no? Hay una cámara que está a una esquina, un domo. Claro, pero no llega hasta ahí. Pero en realidad, en general, ese domo nunca apunta donde tiene que apuntar, da la casualidad. Claro. Así que, pero no es solamente con el hecho nuestro, ¿no? Con absolutamente todo. De hecho, ese domo nunca apunta donde tiene que apuntar. Pasan los mejores barrios, Luis. Sí, es realmente increíble. Te pregunto cómo está el barrio, ahora sí te cambio un poquito de tema, pero también te pregunto cómo está la región, digo, de influencia de la radio en relación al COVID-19, cómo viene la cuestión del aislamiento, qué está pasando en este momento después del anuncio del presidente. Bueno, mira, nosotros acá estamos justo en un límite, podemos decir, porque el barrio de Tacuado es un barrio bastante, por menos en la zona de la Plaza Central, en la zona del centro del barrio, es un barrio de clase media, clase media alta. Nosotros estamos en el límite, justamente a una cuadra y media, dos cuadras de la Plaza de Tacuado, hay una calle que se llama Peña, y allí comienza el Villa Los Galpones. Un asentamiento, un aglomerado con el que nosotros tenemos mucha articulación y trabajamos de manera solidaria, permanente. Vos notas que hay una... Todo este tiempo, o sea, a la gente de Villa Los Galpones más o menos ha estado contenida dentro del ámbito de la vida y no salía mucho afuera. Masivamente, como lo hemos visto hoy. Digo esto porque es la actividad del cartoneo, fundamentalmente, las actividades informales las que ellos generalmente desarrollan para lograr su sustento. Bueno, hoy se ha visto una mayor afluencia de gente en la calle, se ha visto mucho más circulación. Y en cuanto al resto del barrio también, uno ve que hay mucho más movimiento de vehículos, un barrio que tiene mucho movimiento vehicular. La verdad es que se ha notado un incremento fuerte del movimiento en el barrio, en este momento, ¿no? Sí. Digamos que ha habido un incremento de la movilidad y se anota. ¿Ha habido casos concretos de contagio de COVID-19 por ahí? No, en el caso de Alta Córdoba no tenemos registrado, por lo menos no en este sector. Sí, nosotros estamos relativamente cerca de lo que es el hospital italiano y este foco de infección que se dio. Sí. Y buena parte de los barrios del nordeste somos casi colindantes. Bueno, de hecho, Alta Córdoba colinda con uno de los barrios que quedó aislado en esta semana, porque hay una gran cantidad de trabajadores del hospital italiano que viven en esos barrios. Pero en general no hemos tenido situaciones complicadas aquí en esta zona. En general, en Córdoba los casos que se han dado muy concentrados, ¿no? Bien. O han tenido un disparador. Bien. Como el caso del geriátrico de Saldán, por un lado, que justamente eso es lo que vinculó o disparó el contagio en el hospital italiano, ¿no? Y han pasado. Y en esa circunstancia han pasado una próxima etapa, ¿no? De la cuarentena en la ciudad. En la ciudad sí, hemos pasado lo que denominan fase 4. Claro. Fase 4. En general aquí la ciudadanía está más preocupada por otras cosas que por el, más allá de la preocupación que genera la situación de la pandemia, pero están más preocupados por algunas situaciones que se dan en el marco de lo que son las políticas públicas, el sistema de salud, que ha estado bastante deteriorado en Córdoba, y acá para nosotros el gobierno de Juan Schiaretti tiene una vinculación ideológica muy clara con el macrismo y con el neoliberalismo. Buena parte de las políticas que se aplican en Córdoba tienen esa orientación, ese origen. Uno de los primeros lugares donde se intentó recortar los salarios